Jueves 26 de marzo. Ella se preocupa. Escucha Proverbios capítulo 31, versos 26 al 31. ¿Qué otras características importantes se ven en esta mujer? ¿Por qué son tan importantes para todos nosotros, no importa quiénes seamos? Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Como vimos a lo largo de este trimestre, se pone un gran énfasis en las palabras, en lo que decimos. La mujer es conocida por su sabiduría y por su bondad. Están relacionadas. Después de todo, no podríamos alegar que la bondad es otra forma de sabiduría, especialmente cuando entendemos que la sabiduría no es meramente lo que conocemos, sino lo que decimos y hacemos. Nota. Además, la frase, la ley de clemencia, es decir, la clemencia o la bondad, no son sólo un atributo pasajero que escapa de su boca de vez en cuando, es una ley, un principio de su misma existencia. ¿Cuán poderoso sería si la ley de clemencia guiara todo lo que sale de nuestra boca? Escucha Proverbios capítulo 31, verso 30. ¿Qué punto importante se revela aquí, que a menudo se olvida? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Demasiado a menudo, las mujeres son evaluadas únicamente en términos de apariencia exterior. Esa es una característica superficial y poco profunda. La Biblia señala cuán vana y cuán vacía es esa actitud, en última instancia. La verdadera belleza de esta mujer se encuentra en su carácter y en cómo éste se manifiesta en su vida y tareas. La belleza siempre pasará. El carácter puede perdurar por la eternidad. Un gran nombre entre los hombres es como letras trazadas en la arena, pero un carácter sin mancha perdurará para toda la eternidad. La maravillosa gracia de Dios, página 81. ¿En qué aspectos de tu carácter necesitas ver una mejoría? Orar acerca de ello está bien, pero ¿qué pasos concretos y positivos debes dar para ver un crecimiento?